solo llanto y soledad. No había paz, mi corazón equivocado que creía conocer el amor. Antes de ti, no conocía el valor de cada gota que valía en mi ser. Pensé que no podría encontrar una mujer que me acompañe y me ame de verdad. Y llegaste tú a llenar de amor todo ese vacío. Arrancaste de mí esa nube inmensa que no me dejaba ver. Y llegaste tú, las caricias tuyas la quiero la calma. Dejé el frío inmenso y vuelto calor por tu ternura. Llegaste tú. Antes de ti no tenía nada. Ahora, ahora lo tengo todo. Era un manojo de tristeza, solo llanto y soledad. No había paz, mi corazón equivocado que creía conocer el amor. Antes de ti, no conocía el valor de cada gota que valía en mi ser.